Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu espacio con sentido humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, aquí por La Voladora Radio en el 97.3 de FM, aquí en Ameca Meca. Y si no, bueno, nos puedes escuchar por lavoladora.net. A favor de que nosotros, al estar al frente de este micrófono, pues puedas recibir información que realmente sirva para los padres, sirva para la comunidad y sirva para todos nosotros. Sé bienvenido, de verdad, hoy tenemos un programa sensacional, tenemos una invitada de lujo. La anduve buscando, la anduve cazando, ¿por qué? Porque es muy importante que, bueno, pues ella esté con nosotros, ahorita la vamos a presentar. No sin antes, por ejemplo, ir a nuestras menciones y, bueno, invitarte justamente con nuestros amigos del Liceo Canadiense, este colegio que amablemente, bueno, nos hace el favor de estar apoyándonos aquí en este espacio. Es un colegio, yo creo que, de muy alta calidad, cuenta con primaria y con muchas cosas que nosotros podemos encontrar ahí. Entre ellos, bueno, pues áreas deportivas, yo creo que muy, muy ad hoc de lo que tú andas buscando para tus hijos, pero sobre todo en el área pedagógica es algo muy importante que tú consideres qué tipo de maestros y qué tipo de educación van a recibir tus hijos. Un poquito diferente de lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque aquí se pone más atención. Así es que un saludo a nuestros amigos del Liceo Canadiense que se encuentra aquí en Ameca Meca. Y bueno, te decía yo que tenemos un programa, yo creo que de lujo. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que esta semana hemos estado trabajando con algunas otras mamis. Afortunadamente, bueno, hoy en día vamos a platicar con una mamá muy especial. Y yo creo que en base a las semanas pasadas surgieron una serie de preguntas a través de las redes sociales. La semana pasada no tuvimos invitado, pero estuvimos muy atentos a todo lo que nos formulabas por el Facebook y por algunas de nuestras redes de La Voladora Radio. Y bueno, mencionar mucho esta cuestión que nos hicieron una pregunta a propósito de qué sienten las mamás cuando van a trabajar y bueno, por qué cosas han pasado, por qué cosas pasan. Culturalmente antes teníamos esta idea de que solamente el papá tenía que irse a laborar muy lejos muchas veces o a veces de manera local, pero hoy en día las necesidades de nuestros hijos, las propias necesidades sociales nos ha obligado a que los dos tengan que trabajar. Pero lejos de una necesidad que nosotros tengamos que hacer porque la tenemos que hacer, también hay situaciones dentro de las madres y padres de familia que a veces los ponen en un contexto de angustia, desesperación, muchas veces impotencia, frustración, en el sentido de que los padres que trabajan muchas veces andan lejos y tienen necesidad de encargar a sus hijos. Ya en otras ocasiones hemos tocado aquí el tema, ¿qué sienten los padres cuando se van a trabajar? ¿Cuáles son las ganancias y cuáles son algunas carencias que pueden tener sus hijos en cuanto a recibir todo lo que esperan de los padres? Ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero hoy me parece que vamos a hacer como que un resumen de todos estos programas, últimos programas, a propósito de una gran experiencia y de una gran mujer que está con nosotros. Y bueno, pues de entrada yo creo que vamos a empezar por ahí. Yo quiero darte la bienvenida de verdad, Nelly Sandoval Torres, nuestra gran invitada de este día, porque de verdad sé que es complicado que puedas tú tener poquito de tiempo. Eres una mujer muy activa, ya platicaré de eso. Bienvenida Nelly, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad que un honor estar otra vez aquí en sus instalaciones. Ya me gustó el micrófono. Gracias, gracias, gracias. Y antes de que se me olvide, salíme un poquito de contexto. ¿Sí? Que me encargaron mucho los saludos, ¿sale? Okay, pues a todas mis alumnas, a las chicas que me escuchan, que les encargué también que escuchen el programa, que está muy, muy padre. Okay. Chicas, ya saben que las quiero muchísimo. Gracias por siempre estar conmigo, por ser un grupo tan hermoso. A mi Roxy preciosa hasta Torreón. Angie, sabes que te adoro de corazón. Y pues aquí estamos, Miguel. No, sensacional, para lo que, ¿no? Para lo que usted me pregunte, aquí estamos. No, pues claro, yo aprovecharte, ¿no, Nelly? Y aprovecharme en el buen sentido, ¿verdad? Claro, claro. Sí, aprovecharnos sobre todo de todas estas cuestiones de tu vida, porque a mí me parece que la historia de Nelly aquí en este municipio que se llama Mecameca, pues tiene muchos contextos, no nada más es uno, ¿no? Entonces me gustaría primero empezar a hablar contigo a propósito de, pues, de la mujer, ¿no? De quién eres, Nelly, porque finalmente yo entiendo y me queda muy claro que primeramente eres mamá, pero has sido hija. Hoy en día eres una gran instructora de fitness que no se cuenta entre el montón, perdón por decirlo así, pero gracias. Muchas veces hay dicen que muchas veces, fíjate, Nelly, mis alumnos o los papás de mis alumnos me preguntan, a ver, ¿cómo le hago para escoger una carrera para mis hijos? Y regularmente la respuesta siempre es para los chicos y para los papás. Mira, si tu hijo hace lo que muchos hacen, posiblemente va a ganar poco. Si él hace lo que pocos hacen, pues va a ganar un poquito más. Pero si tú haces lo que 100 personas alrededor no hacen, seguramente vas a ganar lo que quieres, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí, a pesar de que, por ejemplo, esta profesión que tú has escogido la hacen muchos, yo creo que tú sí haces la gran diferencia, ¿no? Porque ya lo vamos a platicar más adelante. No nada gracias. Más hacerlo por hacerlo. Eres una mujer muy preparada en el tema. Pero me voy a regresar un poco a esto que yo te decía. A ver, Nelly, platícanos un poquito. Este espacio está muy dado para que los padres que nos estén escuchando, las mamás que nos estén escuchando, tengan un beneficio, pues yo creo que en el sentido de que también entiendan que hay otras historias que son importantes, ¿no? Y hoy yo quería platicar contigo porque primeramente preguntarte, ¿no? Yo creo, tú vives aquí en Amecameca, ¿verdad? Vivo aquí en Amecameca, pero no soy originaria de Amecameca, soy originaria de Ozumba. Ajá. Soy la hija número uno. Es pesado, ¿no? Porque eres el ejemplo, eres el mayor, no la puedes regar, no puedes nada, ¿no? Vengo de familia trabajadora, de ahí también que la inquietud, ¿no? Porque mis papás son comerciantes y siempre trabajaron los dos, entonces el ejemplo está, está y tú ya no lo ves como una obligación, sino que es algo ya nato. Tú tienes que trabajar, tienes que ver la manera de hacer alguna actividad que aparte de eso, aparte de que te dé económicamente y que ponga pan en tu mesa, pues que te guste. Sí, es que esa es otra parte que hay que ver, ¿no? Pero a ver, Nelly, dices, yo soy la hija número uno, o sea, ¿eres la única? No, soy la, somos cuatro, pero pero soy la primera, soy la mayor. Sí, a lo que te quería referir a eso, ¿no? Sí, la mayor siempre como que es toda, tiene que llenar la expectativa. Para arriba, que son los papás, y para abajo, que vienen los hermanos, ¿no? Sí. Oye, qué bien. Y pues sí, ¿no? Cuando nosotros venimos de un modelo de padres trabajadores que ven, como tú dices, el comercio y como ven la idea de ganar dinero de una manera, pues yo creo que se queda esa inercia dentro de nosotros y también nosotros lo queremos hacer cuando somos adultos. Y cuando tenemos hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos. Mi hijo Emanuel, de 16 años, un beso, amorcito, y mi hija Carmen, de 13. Pues son mi vida, mi luz, mi guía, todo para mí. Te decía hace rato, vengo de papás comerciantes y cuando yo empiezo a trabajar, porque yo era ama de casa completamente, me casé y tenía mis hijos y solo me dedicaba al hogar, cuando empieza la inquietud de querer trabajar, mi mamá me decía, es que te tienes que quedar en la casa con tus hijos. Y le dije, es que tú me enseñaste otra cosa con tu ejemplo, ¿no? Entonces, había que moverse y hacer algo que aparte te desarrolle no solamente como mamá, como persona, sino como mujer también, ¿no? Tienes que, esa parte que tú existes, no debes de olvidarla. Claro, ¿no? O sea, es como, ustedes no nos ven aquí, nada más nos escuchan, pero yo veo que continuamente haces eso y haces un gesto con tu mano hacia el corazón, ¿no? Es decir, esto nace más allá todo esto que te enseñaron y que hoy lo haces con tus hijos. Y bien, Nelly, bueno, tú te casas, tienes dos hijos, sí, muchos modelos, que esto es justo lo que queremos que escuchen algunas mamás. La vida no se acaba cuando uno se casa, ¿verdad? No. Las ilusiones. Mucho menos, mucho menos. No, tampoco. No, ¿verdad? Yo creo que llega un momento en que, no es que sean pretextos, ni mucho menos, pero si los hijos que sí son enfermizos, que sí no sé qué, como que sí tienes que concentrarte mucho en ellos. Pero eso no quiere decir que tu papel como mujer quede solamente en eso. Porque aunque es una labor muy pesada, es una labor que te absorbe, ser mamá, ser ama de casa es muy absorbente, pero tú puedes hacer más, o sea, sí. La capacidad de nosotros como seres humanos, como personas, es muchísima. Sí. O sea, no podemos quedarnos, esa hora que se ponen a ver la tele, sí. Mejor vamos a hacer algo, vamos a leer, vamos a ir a hacer ejercicio, vamos a salir, vamos a platicar. Podemos hacer muchas cosas con nuestro tiempo si sabemos como que acomodarlo. Ok. Y Nelly, yo ahorita estás platicando en un pedacito de programa, pues todo lo que haces, sin embargo, tú eres muy, muy joven. No te voy a preguntar tu edad, obviamente eres muy joven, pero vamos, a ver, Nelly, tienes tus hijos, tienes tu primer hijo. La idea de tener un hijo es como desvolcar inclusive papá y mamá toda su atención a ese pequeñín. Sí. Y me imagino que pues estar en casa beneficia demasiado, porque cubres las necesidades básicas de tus hijos y esto ayuda muchas veces al niño a tener un muy buen desarrollo. Sin embargo, hoy, aunque eres profesionista, realmente yo creo que tus hijos siguen bien atendidos. A ver, Nelly, vamos a saltar. Ahora, primero nos regresamos y ahora nos vamos a saltar. Ahora nos saltamos. Ahora nos saltamos un poquito. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo tiene 16 y mi hija tiene 13. Ok. Oye, están en la edad en donde uno está en la plena adolescencia, negativo, desafiante. Y bueno, quizá la niña igual también, ¿verdad? ¿Cómo le hace una mamá? Ya nos saltamos un pedacito. Ya nos saltamos, un poco. Claro, ¿cómo le hace una madre para decir, bueno, yo quiero hacer algo ya por mí, bien, como bien lo dices, por mí, para mí, pero en beneficio de todos? Claro. ¿Y qué pasa cuando se deja un poquito a los hijos? ¿Qué se siente? Es frustrante, llega un punto en el que te frustras. Pero dices tú, vamos a regresarnos un poquito. Yo empiezo a trabajar hace 9 años en esto, en el medio del fitness. Ellos estaban muy pequeñitos, mi nena iba al kinder y mi hijo a la primaria. Entonces yo solamente, cuando daba clase, agarraba a mis dos hijos, la lonchera, mi maleta y vámonos. Y a donde quiera que yo iba, me los llevaba. Wow. Crecen y llega el punto en que te dicen, mamá, tengo mucha tarea, no puedo ir contigo. O simple y sencillamente, yo ya me aburro mucho y no quiero ir. Me pasó algo muy gracioso cuando empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar en Chalma, en la comunidad de Chalma. Y ellos, como estaban acostumbrados solamente a estar en casa, no le hablaban a ninguno de los niños que iban ahí. Las mamás llevaban a sus niños y como trabajaba en el auditorio, pues los niños ahí jugaban y ellos no le hablaban a nadie. Y los niños los llamaban y me decían, no voy a jugar, no voy a jugar porque esos niños están mugrosos, ya los viste. Y yo, no, pues tú sabrás si te quedas una hora sentado solo o juegas. Y poco a poco ellos fueron entrando al rol, integrándose, jugando con los niños. A mí me daba gusto que ya socializaban, ya platicaban. Y así fue como yo pude trabajar, pero sin dejarlos. Wow. Yo los llevaba a todos lados. Y justamente esas son las cosas que queremos que escuchen los demás, ¿no? Cómo uno se les ingenia, ¿no? Uno trata de buscar la forma. Pero, a ver, cuando uno se finca un objetivo, yo me imagino que tú lo tuviste. Dijiste, a ver, yo quiero aprender esto y lo voy a aprender. Sí. Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero sí sabías cómo hacerle, ¿no? Te llevabas a tus niños al trabajo, ¿no? Sí, sí, me los llevaba. Y bueno, pues sí pasaban situaciones en las cuales, híjole, tenías que hablar con ellos, ¿sí? Sí. Y ellos se adaptaron muy bien. Bueno, Nelly, y empiezas ahí y después, ¿cómo empiezas a crecer? ¿Cómo te das cuenta? Sí, soy buena para esto. Yo creo que a la fecha no sigo sin darme cuenta. Mucha gente me dice, es que eres muy humilde. ¿Por qué no te lo crees? yo creo que el día que me lo crea, voy a terminar siendo una del montón. Me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago y eso me hace llegar al corazón de la gente y me hace que la gente esté conmigo y yo con ella.

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Y mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que se encuentran aquí en Amecameca, este grupo de Providencia de Amor. Ellos están en Insurgentes número 36, aquí en Amecameca, y sesionan de 6 a 7:30 p.m. Así es que si tú quieres ir de lunes a sábado, por ahí los vas a encontrar. Y te recuerdo que estamos platicando el día de hoy. En nuestro programa de hoy se llama Mamá que Trabaja, la mamá trabajadora, mi mamá es trabajadora. Y bueno, pues tenemos como invitada a una gran persona, a Nelly Sandoval Torres, que amablemente nos está platicando su experiencia de vida. Y sin duda, Nelly, bueno, pues vamos a retomar un poquito lo que estábamos ya platicando. Ya nos platicaste cuántos hijos tienes, hablamos un poquitito de tu esposo. Pero ya empezamos a hablar también cómo empiezas tú ya dentro de tu matrimonio a decir yo quiero hacer algo más. Nos platicas un poco, la gente que nos está escuchando aquí en Amecameca seguramente se dará cuenta de estos lugares que tú mencionas. Pero yo creo que, Nelly, sería muy importante que nos platiques. Yo creo que, vamos, mira, la idea es que nosotros, a los papás y a las mamis que nos están escuchando amablemente, pues no dejarles una idea que nada más pocos pueden, ¿no? Sino que todos podemos, pero que también se necesita de un esfuerzo, de un proceso. Y dentro de estos procesos hay emociones, hay sentimientos, claro, hay sí. adversidades. Y a veces hay hasta conflictos, ¿no? Sí, a ver, claro. ¿Podrías platicarnos en el caso de tus hijos? A ver, por ejemplo, cuando tú los veías, cuando tú estabas como observándolos, de que pues no jugaban y todo eso, ¿qué sentías, Nelly? ¿Te querías salir sí, rápido yo, con yo, ellos? Yo decía, ¿qué hice? ¿Por qué no conviven? ¿No? ¿Qué hice mal? Sí, es era triste ver la respuesta de mi hijo de, es que no juego con ellos porque están mugrosos. Dices, ajá, no tiene nada que ver, tienes que convivir y tienes que jugar con los niños no importa la condición en la que estén. Y yo decía, a veces tenerlos solamente en un solo lugar o tenerlos encerrados en casa les hace daño porque... No conocen más allá y no socializan y no saben a veces pedir un favor, una dirección, ¿no? Si estás en la calle y no se atreven ni siquiera a dirigirle la palabra a las demás gente. Entonces, ahora que ellos ya se desenvolvieron y se desarrollan y yo los veo platicar con varias personas y saben por lo menos cómo dirigirse hacia ellas, pues entonces ya es un gran logro. Pero sí era frustrante en un principio ver que no, ellos no querían convivir, ellos querían solamente estar en su casa y que nadie los molestara. Sí, claro, ¿no? Y a lo mejor generaba que impotencia, tristeza, sí, duda de que si estoy haciendo bien las cosas como mamá o no, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas dentro de esto, de las mujeres que trabajamos. Hay muchas cosas que sí logran arrancarte las ganas de salir a trabajar y dices, creo que mejor me quedo con ellos, ¿no? Uh-huh. A la fecha mi hija me sigue reclamando, nunca fuiste a un homenaje y yo bailé o dije una efeméride y tú no estuviste. Okay. Y es triste, eso es triste y sí es frustrante. Pero siempre se los he dicho, mi motivo eres tú, mi razón eres tú y el motor que me hace y que me impulsa son ustedes, o sea, sí, no claro. hay más. Entonces... Sí. Yo creo que la palabra imposible no debe de existir en nuestra, en nuestro vocabulario. A lo mejor no se recompensa con otras cosas, porque el tiempo perdido no se va a recuperar. Pero sí es importante que ellos sepan que el motivo de tus actividades son ellos. Y que ellos se inmiscuyan, porque poco a poco también he ido inmiscuyéndolos y están conmigo. Y es que es una parte muy importante lo que acabas de decir ahorita, porque... En ocasiones sí separamos, ¿no? Bueno, ¿quieres ir? Pues no vayas. Sin embargo, a veces es bueno jalarlos, ¿no? Sí. De por sí, ustedes las mujeres son muy buenas para eso. En el caso de nosotros los hombres, ustedes nos jalan. Siempre actividad y vente, y haz, y busca, y piensa, ¿no? Entonces, yo creo que en tu caso ha sido así. Y justamente, Nelly, bueno, estamos hablando de tus hijos, pero pues también tu esposo ha sido un gran apoyo, ¿no? Sí, claro. Aunque al principio también creo que quería ya hasta correrme. Llegaba el punto en el que, oye, existo, oye, aquí estoy, o llega todavía, ¿no? Porque sí. No voy a decir que todo es perfecto y que puedo meterlo a mi bolsa y llevármelo también como sí. A mis hijos, porque él también tiene sus propias actividades. Claro. Pero bueno, dentro de todo esto, yo creo que yo no hubiera logrado tanto sin el apoyo de él, ¿no? Yo claro. Creo que la familia juega un papel muy importante dentro de tu desarrollo, y si no hay apoyo de la familia, tú no puedes hacer nada. Claro. Entonces, poco a poquito fue convenciéndose sí. o creyendo en el proyecto, hasta que ahora realizamos muchas actividades juntos dentro de el ambiente, ¿no? Claro. Él es el que me dice, oye, ¿y si hacemos una clase a favor de, y si hacemos aquí? Justamente acabamos de hacer una en enero a favor de los niños. Regalamos los juguetes en Cotolengo y en una escuela, sí. Frida Kahlo aquí, pero eso fue hecho con idea suya, sí. Empatada conmigo, y obviamente con el ayudo de la gente, la ayuda de mis chicas. Sin ellas no hubiéramos claro. podido hacer nada. Oye, Nelly, seguramente alguna mamá que ahorita te está escuchando, alguna jovencita, dirá, no, pues es que a mí me enseñaron que nada más las mujeres son para la casa y que no podemos hacer nada más. Sin embargo, también otras mamás podrían decir, bueno, ah, qué bueno que le tocó un buen hombre y que la apoye y todo eso, por eso tiene éxito. Pero yo creo que esto también va un poquito más atrás, Nelly, porque finalmente, cuando uno establece el objetivo, si no lo tienes muy claro, está desdibujado, borroso y como que no llegas, ¿sí? Uh-huh. Pero tú te acercas, pero no llegas. Exacto, o uh-huh. Justo, ¿no? A veces ni te das cuenta que ya. Nelly, yo, en esta cuestión de que también queremos que nos platiques de que eres mamá, que eres mujer, qué sientes, cómo sentiste el apoyo justamente de tu esposo y todo esto. Ahora tú ya te visualizas de otra manera. También alcanzas a reconocer cómo algunas cosas fallaron con tus hijos. Sin embargo, explicarles cuáles fueron las razones, pues quizá a lo mejor los convenzamos o quizás no. Sin embargo, ya en un punto más adelantado ellos se darán cuenta que fue bueno y que todas las familias funcionan de esa manera. Pero Nelly, platícanos una anécdota. Llegó un día en que, como a todos nos pasa, que dices, no, ya no me voy a meter en esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado como para que pensaras así? ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que esos conflictos cuando tu pareja te dice, no más ausencias, no más ausencias, yo te necesito, y si tú te vas, no sé qué pueda pasar, ¿no? Okay. Llega el punto en el que tú dices, bueno, ¿hacia dónde voy? Afortunadamente con mi esposo Jorge nunca fue el caso. Él siempre ha apoyado, pero no me lo dijo con palabras, pero sí con gestos, con acciones. Y aunque yo ahorita sé que me está escuchando y está así de, no es cierto. Claro que es cierto, Jorge. No me lo dijo directamente, pero sí con sus actitudes, ¿no? Y es cuando tú te da el golpe y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué salgo a trabajar si a final de cuentas aquí en la casa vamos, pues no claro. holgadamente, pero bien? Sí, claro. Pero yo creo que, como tú bien lo dices, cuando tú tienes una meta bien bien fija, y esa a lo mejor es un, no sé si sea cualidad o que sea mío, que lo tengo fijo y no hay nada uh-huh. nada que me vaya a impedir hacerlo. Claro. Porque sí. Ni yo misma. Ok, sí, ¿no? Pues digo, es muy interesante ahorita lo que nos platicas. Vamos a ir a una pausa. Espérenos, amigos. Vamos a ella. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, me están preguntando aquí en las redes sociales que por qué ando tan ronco desde hace 8 días. Pues es que eso es lo malo de... Ya me pusieron aquí algo en el teléfono, no lo voy a decir al aire. Bueno, pues muy bien, regresando. Y bueno, decirles que nos encontramos con Nelly Sandoval Torres. Ella es mamá, también fue hija. Hoy en día es instructora de fitness y yo en lo personal la considero una líder natural comunitaria. Porque ahorita vamos a platicar de todas estas cosas que ustedes hacen, ¿verdad? Que son maravillosas. Hemos platicado aquí en otras ocasiones, para ti papá y mamá que nos estás escuchando, de que bueno, para trascender según Maslow, que maneja una pirámide y que nosotros ocupamos mucho en la escuela para padres, bueno, pues es cubrir primero las necesidades básicas y biológicas, seguridad y pertenencia, afecto, autoestima. Y finalmente de la pirámide está la autorrealización. Y hacia allá quiero dirigirme ya ahorita, porque más allá de esa pirámide, más afuera está una cosa que se llama la trascendencia. Y trascender no es tan fácil. Así es que, Nelly, vamos a hablar un poquito de estas cuestiones. Ya empezamos a hablar cosas como los logros, las metas, los apoyos formales, informales. La idea que tú vas teniendo de la vida, cómo la estás entendiendo con tus hijos. Hoy en día tienes un hijo de 16 y una chiquita de 13. Me imagino que los dos en la secundaria, uno ya casi en el bachillerato o ya en el bachillerato. Ya en el bachillerato, ya. Sí, y entonces, bueno, es como que también una etapa de la vida en donde los hijos se vuelven muy desafiantes, negativos, contestones, que te marcan mucho esta cuestión de la autoridad. Amablemente fuera del corte me platicabas esta cuestión en donde la niña muchas veces te dice nunca fuiste a esto y nunca fuiste al otro. Es en la adolescencia cuando más reclaman, ¿verdad? Sí. Donde critican el rol de los padres. Sin embargo, Nelly, yo creo que de una u otra manera has estado presente en la vida de tus hijos. Quizá a lo mejor se puede decir con un poco de dificultad en el sentido de que no se entrega uno al 100%. Pero también tú que nos estás escuchando dirás, bueno, no hay que entregarse al 100%. Aquí hemos platicado con otras mamás en semanas anteriores y hay mamás que se entregan al 100% y también nunca dejan tiempo para ellas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tú estás buscando el equilibrio ideal entre tus anhelos, tus metas. No sé si hablar de metas, Nelly, en tu caso, porque yo no veo un tope, o sea, yo no veo, tú estás sigo. Sí, y sigo sí. Y seguiremos, claro. Claro, entonces, Nelly, a ver, la pregunta que me viene ahorita a la mente es, ya tienes esta profesión, hoy te desarrollas, hoy empiezas a trabajar ya esto desde hace mucho tiempo. Sí, ya. Pero también cuando tú empiezas a crecer y te ayudan a crecer, y eres lo que hoy eres, no nada más te estás autorrealizando. Una de las características de las mujeres muy exitosas es justamente que no se la creen, ¿no? Sin embargo, los que te miramos alrededor vemos que sí es y que es real, ¿no? Y que yo te veo aquí y eres de carne y hueso, ¿no? Eres un robot que no siente, que no piensa, ¿no? Nelly, ¿y hoy qué tanto haces? A ver, platícame. ¿Qué tanto a ver, hago? ¿A qué te dedicas hoy en día? Aparte de ser mamá. Aparte de ser mamá, que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Soy instructora, doy clase desde las 8 de la mañana. Estamos ubicados en Rosario número 28, aquí en esquina Relox. Ahí está la sala que la inauguramos hace un año apenas, sí. Porque yo trabajaba para gimnasios de otros dueños. Siempre llega la inquietud de, bueno, abrir un espacio propio y lo abrimos. Estamos trabajando ahí, dando clases a las 8 de la mañana. De ahí tengo que irme a Yapango con los adultos mayores. y vengo llegando aquí a Meca entre a mediodía. Y ahí ya me quito los tenis y las licras de instructora y me pongo el mandil de mamá porque tengo que llegar a cocinar, porque porque el esposo llega, porque los hijos llegan y hay que comer. La hora de la comida es siempre así como sagrada, tratamos de comer juntos, por lo menos ese momento lo respetamos, de estar la comida juntos en ese momento, pues compartir y ver cómo nos fue en la mitad del día, y luego otra vez correr para Yapango, porque estoy también en el auditorio con las señoras de diversas edades, y luego otra vez córrele para la sala para dar clase, y de ahí otra vez córrele para la casa para llegar a cenar con los niños. Claro. Yo creo que esa parte de la comunicación es la que nunca se debe de perder, porque con mis hijos siempre estoy hable y platicando de todo. Y el trabajar con muchas mujeres, el trabajar con la gente y escucharlas, porque a veces hasta de psicóloga tenemos que hacerle. Escucharlas, todas esas experiencias se las transmites a los hijos, a la familia, y tenemos como que tela de dónde cortar y sabemos, y eso es lo que nos dicen, pues ellos están pasando por esta situación, quiere decir que tú no estás tan mal, o yo pensaba que yo estaba muy mal, que mi situación era muy mala, y te das cuenta que hay gente que sí realmente la está pasando muy mal. Entonces decimos, no hay más que echarle ganas. Sí, claro, ¿no? Seguir en la vida. Y también a veces nos toca ver mejores personas que nosotros y mejores familias. Sí. Y eso también ayuda, ¿no? Bastante. Sí, claro. Oye, Nelly, ya me cansé nada más de todo lo que dices, que haces, ¿no? Nelly, y en este rol que tienes todos los días, igual volvemos otra vez a emociones y sentimientos, ¿no? Seguramente tú eres una mujer muy ocupada que tiene que administrarse, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hace como un mes y medio hablamos aquí de las tecnologías con amablemente una compañera que se llama Araceli, y nos habló, bueno, cuáles son las ventajas y desventajas. Tú en tu labor me imagino que tienes que estar administrando vía teléfono, ¿no? Sí. Esa es otra cuestión que también tienen que vivir en cuestiones de trabajo tus hijos, tu esposo, ¿no? ¿Cómo lidian ustedes con eso? Sí, es difícil. Yo no manejaba Facebook, y cuando yo veía que mis hijos Facebook, dije, bueno, yo voy a ver qué es eso, porque ellos están y me inquieta y quiero saber qué es. Ya ahora lo veo como una herramienta de trabajo. Yo creo que mi profesora Delia me decía, usen la tecnología a su favor, no en contra, ¿no? Y tenía mucha razón, ¿no? Porque lo veo como una plataforma, el Facebook. El WhatsApp es de un mensajito y haces un grupo y ya todas se enteraron de que que sí voy a llegar, ¿no? 10 minutos tarde, pero sí llego. Entonces, sí hay que apoyarse de todo eso, pero también hay que tener mucho cuidado, porque de pronto nos adentramos tanto que nos olvidamos que alrededor existe y que no solamente es Facebook y las redes sociales. Sí, claro, Nelly. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Tú dijiste una cosa, a ver, yo me quiero involucrar en esta cuestión de los hijos para ver qué están haciendo. ¿Qué? ¿No? Sí. Muchas veces encontramos cosas que no son agradables, ¿no? Y que sin duda pues mueven nuestro corazón y nos mueven el piso y decimos, chin, en algo puedo estar fallando. Pero también hay mamás que se espejean en ti, ¿no? En esta mujer que sale adelante, que lucha, que tiene trabajo, que le busca, porque a veces el trabajo no hay que esperar a que llegue, o sea, hay que buscarlo, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras, por ejemplo, alguna mamá que tú te has dado cuenta, sé que lo vas a hacer con la humildad que te caracteriza, pero Nelly, pues ¿alguna mamá se ha acercado contigo en base a lo que tú espejeas, al espejo que eres, una mujer como eres? ¿Has ayudado a alguien en ese sentido? Sí. En este medio, trabajar con mujeres es maravilloso porque te encuentras a muchas de muchas características, profesionistas, amas de casa, de todas las edades, te encuentras con mucha gente, y vivir todas sus experiencias o saber conocerlas es algo maravilloso. Y sí, he platicado con algunas chicas y les he dicho, el mundo no se acaba porque tu matrimonio se murió, no se acaba porque tu novio te dejó, no se acaba por nada, tú tienes que salir adelante por ti misma, y sí se puede, y pretextos hay muchos, y la zona de confort, es lo que yo siempre les he dicho, rompan la zona de confort, lo que tú mencionas, el trabajo no va a llegar, no te va a buscar, tú tienes que buscar, tienes que salir, porque estando ahí en esa zona de confort, siempre le vas a encontrar pretexto a todo, siempre. como decíamos hace rato, ¿no? Hace frío, está lloviendo, está muy lejos, no me alcanza. Pretextos hay miles y miles y miles. Pero yo creo que cuando tú tienes ganas de salir adelante, no importa, no importa que vayas dos poblados adelante para ganarte 50 pesos, pero son ganados de manera honrada, bien, y ya vas a llevar algo en la bolsa. Claro, sí, o sea, que sin duda yo creo que hay cosas que esperamos de realmente que nos caigan, ¿no? Nosotros somos una cultura, nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a pedir y pedir, ¿no? Pero no ofrecer. Claro. Y en este caso, por ejemplo, tú ofreces más allá de lo que eres, ¿no? Tanto a tu familia como a la comunidad. Yo decía en eso hace un momento que para mí ustedes son un líder natural y tú eres una líder natural comunitaria, porque en mucho de tu lenguaje yo encuentro cosas que es, por ejemplo, un buen líder busca lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. Y yo creo que es tu caso, Nelly, ¿no? ¿Esto viene de tus padres o también va cambiando tu idea o fue cambiando al estar casada? Yo creo que sí, viene de mis padres y se complementa al estar casada, porque traes el ejemplo. Ellos eran comerciantes, te decía hace rato, entonces ya la convivencia con mucha gente ya la traía, ¿no? O sea, aprender a convivir con la gente y de pronto dentro del mercado pues apoyarse y ayudarse, y porque al compañero ya le sucedió algo, ¿no? Entonces ahora se complementa ya el estar casada, porque también mi esposo es así, él es completamente social. De hecho, él fue el que me enseñó esa parte de hablar y hablar y hablar, porque a mí me daba pena, o sea, yo llegaba a algún lugar nuevo y yo tenía un candado en la boca, ¿no? Entonces esa parte se la agradezco mucho, porque me decía, no, pues tú habla, tú siéntete en confianza, tú tranquila, no pasa nada. Entonces ya ahora se me facilita hablar, pero pues fue con el ejemplo, ¿no? Fue con el ejemplo, y créeme que esta parte de ser instructora y ayudarle cuando llegan y te dicen, ¿qué crees? Que traía un dolor en tal lado, o me dolía la cabeza y llegué a la clase y se me olvidó, o ¿qué crees? Que vine a clase y ya pude dormir, ya el insomnio se me fue. No, pues es muy bonito. Es maravilloso. O con los señores de la tercera edad que dicen, maestra, me siento muy bien, que no se vaya, por favor, no nos deje, ¿no? Es muy bonito, esa parte es muy, muy bonita. Es el satisfactor que uno encuentra, ¿no? A veces nos toca querer abandonar un poquito el barco por cosas de familia, porque falta economía y hay que buscarle por otro lado. Sin embargo, siempre hay cosas o momentos en que las personas nos han dicho algo que nos llega al corazón y nos hace regresar, ¿no? Nosotros en un grupo, tú también en otro grupo, pero que nos puedan decir de corazón ese tipo de cosas, bueno, pues no es tan fácil. O sea, no quiero decir que también el ser como tú tendrá sus complicaciones, pero no imposible, como tú dices. Así es que, pues, yo creo que mamás y papás que nos están escuchando, yo creo que es un gran ejemplo el poder escuchar a Nelly en todos los sentidos, porque también es mamá y también tiene sus dificultades, su adversidad y su complejidad. Ahora, Nelly, tú entregas más allá, ya te autorrealizaste, no tienes una meta fija hoy en día en el sentido de que, pues ya nada más llego hasta ahí y ya me paro. No, ¿verdad? No, hay que seguir, No hay. En esto de mi profesión, siempre estoy tomando un curso nuevo, siempre estoy con algo nuevo que aprender. Ahorita estoy tomando un curso de escaladora que se está dando aquí en la sala. Próximamente tendremos clase de escaladora aquí en Amecameca y será un servicio más que estemos brindando para la comunidad. No hay una meta, no hay un stop. Hay qué sigue. Llevo mucho tiempo ya sin descansar, ni los domingos, ya ni los domingos son para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia, pero es el momento en el que yo tengo que aprovechar el tiempo, la edad, por decirlo de alguna manera, que ya no me costó tampoco el primer hervor. Ay, Nelly. No, yo creo que sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4

te va demostrando que sirves. Sí, te lo va demostrando. Pero no puedes tener la capacidad de descubrirlo si no sales, Nelly, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, pues muchas cosas que ahorita, pues estamos aquí leyendo, son tantos y tantos. Pero bien, Nelly, ya nos va a quedar muy poco tiempo y no quiero irme sin que justamente lo que acabo de platicar en el corte anterior. A ver, Nelly, tú eres una mujer muy activa, haces muchísimas cosas. Sí, sí, dices sí. Dices tú, las redes sociales, yo te veo en las redes sociales, amablemente, bueno, me tienes como amigo ante Facebook. Sí, claro. Y veo, das clases en las ferias de AMECA, das clases en beneficio de X cosa, siempre estás apoyando, por ejemplo, este espacio de Cotolengo, que trabaja con muchos niños con capacidades diferentes. También este espacio de Frida Kahlo, que son niños especiales. Sí. Y vas y das clase y tú decías hace rato, es que puede ser que me vaya a otro pueblo y gane 50 pesos, pero están bien ganados, ¿no? Muchas veces en estos lugares nosotros no podemos decir, bueno, pues se gana muchísimo dinero y bueno, pues creen que a lo mejor te está esperando la limusina aquí afuera. Ojalá, ojalá, ojalá. La realidad es que no, a veces no ganamos dinero. Pero es cuando uno dice, bueno, no voy exactamente en este momento por el dinero, uno se queda con la satisfacción de algunas palabras. Por ejemplo, estos señores grandes ya de la tercera edad. Sí, de la tercera edad. Una anécdota rapidito para ya meter. Una anécdota rapidita. Bueno, más que una anécdota es platicarte que nunca regreso con las manos vacías. Siempre es el chocolate, el dulce, un arete, no sé. El siempre abrazo. Tienen un detalle, el abrazo, el... La sonrisa. El... Yo, maestra, si es lunes y no puedo venir a la clase, me enojo. Ellas se enojan porque y me dicen, ya le dije a mi hijo, si me vas a encargar a tus hijos, que no sean el horario de mi clase, por favor. Qué padre, no eres su geriatra de ellos, ¿no? Y sí, bueno, Nelly, pues tú nada más te autorrealizaste, ya trascendiste, estás en esta cuestión de servicio a la comunidad. No ganando a veces. No, ni tampoco haciéndolo con la intención. La parte complicada de esta situación le ha tocado a la familia. Jorgito me ha tenido mucha paciencia porque siempre está reclamándome el tiempo, mis hijos igual, pero cuando nosotros vemos y hacemos una actividad como fue para Cotolengo, lo del juguetón, y ellos me apoyan, o sea, no hay mayor satisfacción que esa. Cuando... En primer lugar, tu familia, tu esposo, tus hijos te apoyan y de ahí, muchas cosas pasan. De ahí la gente, cuando la gente confía en ti. Claro, ¿no? Eso ya es ganancia. Sí, ya hace tiempo también que aquí en La Voladora tuvimos una crisis, una adversidad y ustedes amablemente nos apoyaron también, ¿no? Entonces es estar como en este apoyo continuo en el cual ustedes ayudan y ayudan y ayudan y ayudan, ¿no? Sí. Oye, Nelly. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para un futuro? ¿Qué viene para un futuro? Proyectos, seguimos trabajando para la comunidad, seguimos trabajando con la comunidad, de la mano de la comunidad, porque sin su asistencia, sin que ellas estén conmigo, pues no podría hacer nada. Sí. Lo que viene ahorita es, número uno, lo que tenemos en puerta es abrir las clases de escaladora. Sí. Y número dos, tenemos un gran concurso, por así decirlo. Sí. Vamos a regalar, nosotros nos dedicamos también a poner coreografías para 15 años. Sí. Y vamos a regalar una coreografía de 15 años a nuestra próxima quinceañera. Okay. El padrino va a ser Juan Bautista de la farmacia La Popular. Ah, muy bien. Y Poker Fit, nosotros. Entonces, pues estén atentas a las bases que tienen que hacer para ganarse la coreografía. Claro, ¿no? Y digo, es una super ayuda y más con profesionales como ustedes. Bueno, pues si tú me lo permites, pues aquí también vamos a echarle por ahí un anuncio a La Voladora, a todas las quinceañeras, ¿no? Que cumplan este año. Sí, estos próximos, en abril. En abril. Ah, perfecto. En abril, antes del 30 de abril. Oh, eso habla también de que ustedes son profesionales y que van a poner unos 15 años en muy poco tiempo. Sí, ni los de Ruby. Claro que sí. Pues sí, Nelly, a mí me gusta mucho esta parte en donde como mujer, como mamá, como esposa también, y como esta mujer que se entrega a la comunidad en decir, yo sé hacer esto, yo ofrezco esto. Claro. Yo creo que un país podría tener un gran éxito, un municipio, una calle, una cuadra, una escuela, a partir de que todos ofreciéramos lo que sabemos hacer, pero sobre todo de corazón, ¿no? Sí. De ponerlo en el contexto para que le sirva a los otros. Mi conocimiento es importante para mí, y entonces lo puedo poner al servicio de los demás. Claro, además yo quiero decirle a todas las mujeres que no tengan miedo, no pasa nada, pueden trabajar, pueden salir, se los prometo que el esposo no las deja, porque cuando el esposo ve que su meta está fija, al contrario, las apoya, las impulsa y va con ellas. O sea, no tengan miedo, no pasa nada. Los hijos de la misma manera aprenden, aprenden y ven con el ejemplo que sí se puede, que no hay imposibles. Okay, oye Nelly, se me ocurre una cosa de esta cabezota, a veces no le quisiera hacer caso. Pero Nelly, ¿serías tan amable de obsequiarnos para algunas mamás una clase gratis para que vean cómo es? Y ya de ellas, si quieren seguir, bueno, ya se pondrán de acuerdo con claro ustedes, que ¿no? Sí, con todo gusto, ¿sí? De corazón, sí. Okay. Bueno, pues Nelly, si ya escucharon aquí a la maestra, si ustedes quieren alguna clase gratis, bueno, recuérdanos, Nelly, ¿dónde están? Estamos en Rosario, número 28, arriba de la eléctrica. Con que me digan, escuché el programa con Miguel, okay. Su clase gratis. Perfecto. Bueno, pues Nelly, ¿qué crees que nos vamos? No nos puede ser. No, bueno, no, no, denos otra hora. Bueno, okay, bueno. Nelly, muchísimas gracias. Vengo mañana. Ah. Okay, perfecto. Muchas gracias, Nelly. Nos gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes que nos escucharon. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue su espacio con sentido humano. Gracias en los controles a Rocío. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.